Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana vamos a tener el gusto de compartir con Antonio Trocoli. Él es estudiante del último semestre de Comunicación y Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito. Y el día de hoy lo hemos invitado para hablar sobre una campaña que viene desarrollando y que la ha denominado Desenmascarando el Mito, una iniciativa que pretende abordar los mitos más comunes por lo que la gente joven del Ecuador no se acerca a la discusión política y mucho menos a la silla vacía. Muy buenos días y bienvenido a usted, Antonio Trocoli. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Qué gusto poder estar acá. Bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema. ¿Qué le llevó a usted el poder plantearse este tema? Bueno, en primer lugar, una afición, digamos, académica también hacia la ciencia política, aparte de la carrera de comunicación. Cuento con una especialización en ciencia política y veía cómo muchos jóvenes talentos que en realidad podrían generar un cambio significativo en la política, en la mala política que creo que hoy llevamos en el Ecuador, no se lanzaban a la idea de estar en la silla pública o siquiera participar de conversaciones importantes, debates, foros importantes de política por los mitos que existen alrededor de esta. Entonces, durante mi proceso de investigación, una vez que ya tuve esta idea en mi cabeza, lo que realicé fue un programa en el cual yo encuesté a una muestra representativa de jóvenes entre 18 y 23 años, jóvenes de diferentes estratos sociales, interesados en política, y ellos me arrojaban algunos de estos mitos. De ahí nace el nombre de Desenmascarando el Mito. Me arrojaban mitos, por ejemplo, las mujeres interesadas en política me decían, sí, me interesaría, pero ¿para qué si es que en el Ecuador la mujer en la política solo sirve para cargos de cuidado, ministerios de educación, ministerios de salud, secretarías que se dediquen a trabajar con niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad? Y sí, a pesar de que existe un precedente para eso, también existen otros importantes casos que desmienten esto. De hecho, hace pocos días se posicionó una nueva presidenta de la Asamblea, uno de los poderes más importantes en el gobierno, una mujer capacitada de nacionalidad indígena. Entonces, eso a mí fue lo que me inspiró ir tratando estos mitos con especialistas, líderes de opinión, personajes de la política, que puedan de una u otra forma decirnos hasta qué punto esto es verdad, ¿no? Y así poder motivar a los jóvenes a que no se desalienten a participar no solo de la política como tal, como servicio público, sino también de la política desde el metro cuadrado. Ahora, otra interrogante que nace precisamente en función de este tema y todo lo que esos resultados que le han arrojado a usted esta encuesta, de saber que las mujeres están destinadas para determinadas actividades. Pero, ¿qué pasa atrás de estos mitos que usted nos acaba de mencionar cuando hay que negociar para poder llegar a un puesto de esta naturaleza? Más que negociar, creo yo que también es un tema de habilidades, competencias, de capacidades. También hay que tener muy claro que esto no se gana por cuotas. No hay que cumplir cuotas de hombres y de mujeres en la política, sino que la persona más capacitada, la persona con las mejores habilidades, con las mejores competencias, esa debe ser la persona que acceda a un cargo público. Por lo tanto, cuando yo veía a estos jóvenes talentos y decía, esta es la oportunidad de cambiar en el corto y en el largo plazo la política ecuatoriana con jóvenes talentos recién graduados como estos, me decía a mí mismo, es importante que ellos no se desmotiven porque tienen las habilidades y competencias, no les falta nada para estar ahí, son los mitos los que los hacen dar un paso hacia atrás. Entonces, claramente respondiendo a su pregunta, dentro de mi investigación, y yo creo que también dentro de un marco democrático, lógico, siempre tiene que ser por una cuestión de méritos, tiene que ser por una cuestión de habilidades y competencias, más que por acceder a cuotas, tienen que ser las personas más capacitadas. Ahora, eso sí, es importante que jamás exista un sesgo por género, ¿no? Las mujeres tienen que tener las mismas posibilidades que los hombres a negociar esas posiciones. Pero ahora siempre la primordial, digamos, variable que se tiene que tomar en cuenta son las habilidades y las competencias. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo cuando ya se llega a un determinado puesto? Si bien es cierto, hay jóvenes, pero también hay el mito de que les falta un poco de experiencia para poder surgir. Y de hecho, por eso vemos que en la política siguen rotando los mismos, los mismos y los mismos. Precisamente, ese es un mito. Yo creo que, y si puedo dar un ejemplo claro, una persona que a una corta edad está ya en un cargo de asambleísta, por ejemplo, es del asambleísta Esteban Torres, con no una gran trayectoria o experiencia, al igual que otros asambleístas, ya ocupa un cargo ahí. Ahora, sí existe en la dinámica política ecuatoriana un factor importante a tomar en cuenta, y es el hecho de que muchas veces se perpetúan nombres porque son una especie de caudillos, es decir, son personajes dentro de la política que dirigen sus propios partidos políticos, que dirigen movimientos, que dirigen influencia, y esa influencia hace que también en el sector privado, en la cotidianidad, digamos, civil, hagan que estos personajes se perpetúen porque tienen poder, porque tienen influencias, porque hay consideraciones desde fuera importantes que se quieren mantener, entonces por eso esos personajes siguen ahí. Es una dinámica política que ya trasciende más allá, digamos, de las habilidades y de las competencias, de la experiencia que puede tener un joven en la política. Por lo tanto, hay que tener muy, muy en cuenta que un joven político puede carecer de experiencia hasta cierto punto, pero si es que llegó a su cargo, es porque tiene las habilidades y las competencias para estar ahí, y tenemos que dar la oportunidad de que estos jóvenes lo demuestren. Y voy a poner otro claro ejemplo. Uno de los jóvenes políticos más importantes, de hecho, fue llamado por varias organizaciones internacionales como el político joven latinoamericano más relevante del 2020. Fue el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. ¿Por qué es importante esto? Igual, a su corta edad, digamos, o a la que la gente podría decir poca experiencia, porque ni siquiera estuvo en un mandato completo de vicepresidencia, ya se postulaba como uno de los candidatos más, digamos, apoyados popularmente para unas próximas elecciones. No solo para las que pasaron, sino que también ya se habla de Otto Sonnenholzner para las siguientes. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta los paradigmas para entender que sí existen personajes jóvenes, he mencionado dos, que quizás se podría cuestionar su experiencia, pero no sus habilidades y no sus competencias para generar un cambio. Antonio, hablamos de la Constitución de la República y en uno de sus artículos tenemos la silla vacía, que en algunos municipios se está realizando este mandato, digamos así, pero que muy poco existe la participación. Y usted también nos dice, ahí hay otros mitos. Sí, yo creo que también hay un mito de que no sirve, de que la silla vacía o los mecanismos de democracia, de gobierno abierto, digamos, en los cuales podemos participar los civiles, primero, no están bien informados, es decir, la ciudadanía en un gran porcentaje no sabe cómo acceder a estos mecanismos democráticos, no sabe la relevancia, la importancia de estos mecanismos, y por lo tanto no genera ningún interés. Al existir un total desconocimiento, y esto no por culpa de una ignorancia o por no querer saber, esto es una materia de comunicación de gobierno que debería estar muchísimo, muchísimo más estudiada. Debería tener una comunicación mucho más eficiente en cuanto a cómo nosotros como civiles, miembros de la sociedad ecuatoriana, deberíamos saber cómo funcionan estos mecanismos, para qué sirven, cómo aplicar a ellos, y esto debería ser una información constante y de fácil acceso que nosotros podamos tener, pero no existe, y menos en los jóvenes, porque no han habido los canales de comunicación necesarios y sobre todo eficientes para que los jóvenes nos enteremos. Los jóvenes de hoy en día pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Los medios de comunicación por los cuales nosotros nos enteramos acerca de política se encuentran en las redes sociales, un claro ejemplo de ellos, La Posta, por ejemplo. Ahí tiene que estar también la información de gobierno necesaria para que nosotros entendamos cuáles son estos mecanismos. Bueno, si bien es cierto, usted nos habla de la falta de publicar los mecanismos para poder participar activamente, en este caso los jóvenes en el mundo de la política. Pero ¿qué más se necesita? Quizá existen, están a la disposición, pero no hay ese deseo de participación de los jóvenes. Según su investigación, ¿cuál sería la propuesta que podría llegar a los jóvenes para que realmente se interesen y puedan mostrar todas sus habilidades y fortalezas en el mundo de la política? Primero, justamente uno de los mitos más importantes, ¿no? Cuando hablábamos con los jóvenes nos decían, tengo miedo a poner bajo el escrutinio público, bajo la mira mediática, a mi familia, a mis seres queridos, a las personas cercanas, de hecho, a mi reputación, a mi pasado. Entonces, eso también son temas que hay que tratar. ¿Por qué están desmotivados los jóvenes? Pues porque existe un precedente de malas prácticas dentro de la política que hacen que nos asustemos, y ahí quizás hasta incluiría mi nombre. Entonces, cuando sabemos que todo el tiempo la pugna política no siempre se da en el debate, sino se da en el investigar sucesos del pasado, en el conocer quizás por ahí la foto del joven a los 18 años cuando tuvo su primera borrachera, digamos, y eso luego se le pone en todos los medios de comunicación. Entonces, hay un montón de dinámicas políticas que hacen que nosotros nos asustemos por las malas prácticas, no porque la política sea así, sino porque se ha vuelto un juego de poderes en el cual ya se incluyen factores externos a la política. Entonces los jóvenes nos encontramos desmotivados a eso. ¿Cuál es el trabajo ahí? Motivarlos precisamente asegurándoles que sí existe una forma de cambiar estas cosas, que hay que generar una nueva generación, valga la redundancia, de valores, de nuevas prácticas en la política que cambien estas dinámicas. Pero la desmotivación no es por la falta de quizás ganas de participar en el cambio del país, sino por el miedo a que la política perjudique a nivel personal a cada uno de los individuos. Ahora, si existe ese miedo, ese temor, sin duda hay que romperlo, hay que llegar a los jóvenes. Usted ya nos ha dado algunos mecanismos, pero me imagino que después de todo usted llegó a unas grandes conclusiones. Sí, sí, sí. Yo creo que una de las conclusiones más grandes a las que llegué, por ejemplo, es que es una total falacia pensar que la mujer joven ecuatoriana no está interesada en la política. Está interesada en un porcentaje altísimo. La formación que tiene la mujer ecuatoriana para la política es de un nivel muy alto, es un nivel de muy alto en todos los estratos sociales. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las primeras falacias que a mí me gustaría desmentir en mis conclusiones. La segunda es que no hay que la gente piensa que no hay un nivel de interés en general, de ambos géneros en la política, y de cualquier género dentro del sector joven en la política. Existe el interés. Yo creo que con esas dos parto y luego les voy dividiendo a las conclusiones ya en profundizaciones, como por ejemplo, la mujer sí puede acceder a cargos públicos de relevancia, y la muestra de eso no es lo que yo he podido conversar, analizar o investigar dentro de mi proyecto, sino lo que está pasando en la coyuntura política ecuatoriana. Como mencioné, ya tuvimos una nueva presidenta de la Asamblea. La segunda vicepresidenta de la Asamblea también es una mujer joven, de hecho, muy joven en realidad. Entonces se desmienten esas ideas, y luego también pasar ya a temas de reputación. La gente piensa que la política puede dañar la reputación. Sí y no. Yo creo que cuando uno no tiene una reputación que dañar porque viene con una trayectoria intachable, pues no hay de dónde sacar material, digamos, para que medios de comunicación, las mismas redes sociales, los fake news, puedan aprovecharse de esos temas. Porque es importante también para la audiencia que nos escucha, para el público objetivo de Desenmascarando el Mito, que son jóvenes interesados en la política. Sí, la política es un mecanismo de democracia al que cualquiera puede acceder. Cualquiera puede estar ahí, pero también es un privilegio. Y necesitamos ser coherentes de nuestra vida cotidiana para llegar a ser también coherentes de nuestra vida política. No podemos de nuestra vida cotidiana, social, normal, civil, mantener un estilo de vida que quizás no es el apto, no es el coherente a manejar en la vida política o en el servicio público. Por ejemplo, no podemos haber sido, digamos, inescrupulosos en nuestra vida profesional, privada, civil, y luego pasar a pretender tener todos los valores en la silla pública, o tener todos los valores en, por ejemplo, el servicio público, la burocracia. No, sí tenemos que manejar cierta coherencia. Ahora, Antonio, coméntenos para ir finalizando. Usted nos había hablado de la importancia de los valores que debemos tener los seres humanos. ¿Cómo forjarlos o quién los forja? Sí, eso también es uno de las, digamos, conclusiones más importantes que yo he llegado a tener. Creo que la nueva generación de políticos jóvenes tiene que entender que sí debe existir un cambio en el paradigma de valores. Es decir, tenemos que transformar toda la dinámica política de cómo se ha venido tratando desde el inicio de la República hasta la actualidad. Tiene que ser cambiada casi, yo le diría, en un 100% en cuanto a valores. ¿Cómo se construye esto? En la formación política, en el debate que precisamente se tiene que dar a nivel civil, a nivel social, digamos, entre jóvenes. Ahí es donde se debe discutir y poner sobre la mesa para información no solo de las personas debatientes, sino de todo el público en general, que no se va a aceptar en un futuro, en una generación que yo asumo que vendrá en el corto plazo, en el mediano también, que no va a aceptar estos mismos valores que han gobernado en el Ecuador la política. Y esos valores también tienen que venir un poco del sistema de educación, ¿no? Yo creo que también ahí es importante involucrar al Estado desde ahora. Socialmente, entre nosotros, ¿podemos generar consensos, acuerdos verbalizados para cambiar los valores? Sí, pero también necesitamos de educación a nivel básico, a nivel secundaria, que pueda impartir estos valores, valores sin doctrina, ¿no? Y valores sin tener que pertenecer a una religión o sin tener que pertenecer a una doctrina en general, no. Valores que se den, valores comunes de coexistencia, que son los que compartimos como sociedad, reforzarlos en la educación para así, cuando lleguen a la política, puedan seguir manteniendo los mismos. Antonio, para finalizar, nos gustaría que usted pueda dejar la dirección a la cual pueden remitirse los jóvenes interesados en participar en este proyecto Desenmascarando el Mito. Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Desenmascarando el Mito EC, en Instagram principalmente. Allá van a poder encontrar entrevistas muy, muy interesantes, desde la entrevista con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, entrevistas con influencers de TikTok como Daniel Reynoso, promesas de la política joven como Carlos Emilio Learreategui. Es decir, tenemos una variedad de contenido que yo creo que a la audiencia le va a resultar muy, muy interesante. Nos pueden encontrar ahí, nos pueden seguir en Instagram. Si desean sumarse, pues bienvenidos sean todos. Este es un proyecto académico sin fines de lucro que lo que busca es una causa social, en este caso, una sociedad con una cultura política mucho más de vanguardia. Y eso nos va a permitir también avanzar como sociedad. Bueno, queremos agradecer a Antonio Trocoli por habernos acompañado el día de hoy. Le deseamos éxito en el desarrollo de su proyecto. Muchísimas gracias por el espacio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.